Te fuiste y ahora quieres volver. ¿Con qué cara me vienes a hablar? Por suerte de mi vida te borré. Tómatela de acá. Quería regalarte el cielo, estaba enamorado. Tú jugándose la mala, ¿y ahora qué pasó? Nunca más, ya no quiero verte nunca más. Te deseo suerte si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Nunca más, ya no quiero verte nunca más. Te deseo suerte si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Te fuiste y ahora quieres volver. ¿Con qué cara me vienes? Por suerte de mi vida te borré, tómatela de acá. Te fuiste y ahora quieres volver. ¿Con qué cara me vienes a hablar? Por suerte de mi vida te borré.